para todas. Sí, bueno, ya cambió. Apache. ¿Se la saben? Todo se vuelve triste, es verdad, cuando uno se enamora de veras. Nunca se sabe qué va a pasar, es la verdad. Todo se vuelve una confusión, luego todos dicen que es amor, pero termina siempre. Muchachas, canten, canten. Yo sé que el viento va y viene lejos, mis penas se llevarán de veras. Viento, tú puedes ir y venir. A ver, ustedes dicen, ¡fondo! Estoy más para Hermosillo, pero por la caliente. Ok, canten con nosotros, dice. Favorita, una de las clásicas del tropicalismo apache y del romanticismo del señor Ortiz. Viento. Gracias por acompañarnos cantando. Una preciosura cantando acá con el señor Ortiz sus canciones favoritas de Hermosillo. Gracias, muchas gracias.